Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice así: Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. ¿Alguna vez estuviste perdido o perdida? ¡Qué feo es perderse! El pueblo de Israel estaba en el desierto. Ya habían pasado muchos años. Moisés había crecido, había estado en su casa con el papá y la mamá hasta los 12 años. El papá y la mamá le habían enseñado de Dios y Moisés había aprendido a amar a Dios. Y Dios le pidió a Moisés que ahora fuera la persona que iba a cuidar y proteger al pueblo de Israel y los iba a sacar de donde vivían, en Egipto, donde estaba el faraón. Cuando los israelitas dejaron Egipto, cruzaron el Mar Rojo y pronto estaban en el desierto. ¡Oh! El desierto es un lugar donde es muy fácil perderse. Además, hace mucho calor durante el día, hay mucha, mucha arena, bien caliente durante el día, pero de noche hace mucho frío y también muchas veces hay animales. Ni siquiera Moisés sabía bien cuál era el camino por donde tenían que ir, pero Dios mandó una nube. Esa nube era como una columna alta, alta. Era una nube hermosa. Durante el día les hacía sombra y entonces no tenían tanto calor. Pero esa nube también avanzaba en el cielo y hacia donde la nube avanzaba, el pueblo caminaba. La nube se movía hacia adelante y ellos caminaban hacia adelante también. De noche, la nube se transformaba, dejaba de ser una nube y se transformaba en una columna de fuego, un fuego que les daba calor y les daba luz. ¡Qué maravilloso! Dios ponía de día una nube para darle sombra, para quitar el calor, y de noche una nube de fuego para darles fuego que los alumbraba y que les daba calor. Qué bueno era Dios, siempre los cuidaba. Dios encontró la manera perfecta de proteger y guiar al pueblo. Los israelitas caminaban bajo la orientación de Dios. Nosotros también podemos agradecer a Dios porque Él nos cuida, nos vigila y nos guía cada día. Nosotros tenemos que agradecerle porque Él cuida también de nosotros.